Estás en sintonía de Te Escucho Ecuador. Chasqui Noticias. La ley de aguas, la educación intercultural bilingüe y el diálogo permanente se destacaron en el acuerdo de 6 puntos que se lograron entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. CONAIE tandari manta runakunawan llaktapusha wanmi tandanahui tacharirka, chay tandanahui pimi shuk acuerdo nishkata kilkashpa aspishka. Chay kilkashka wanmi yakumanta kilkashka kamachitaka mushuyachichun mañanahun, shinallata ishkay shimipi yachahuitapash shinchichichunmi mañanahun, shinallata rimaykunapash katikati tiashkakachunmi mañan. La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana será la encargada principal de coordinar las mesas de diálogo entre el gobierno y las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y Anapa Guasimi, Yactapushawan, Yactapi Causa Grunakunawan, Ima Mañaikuna, Ima Rimaikuna Tianapipash, Punta Rikuzkanga. El sector indígena solicita no privatizar el agua y analizar la explotación minera a gran escala en ciertas zonas de la Amazonía ecuatoriana. Runakunaka, yakuka ama kulkita charizkunapak makipilla kachungmi mañan, shinallata llaktapak wakin kuskakunapi, alpa ukumanta manara kurikunata yukchishpallata, ali yuyarishka kachumpashmi mañan. Para el primer trimestre del 2010, se espera la emisión de la sentencia en el caso Chevron Texaco. Así lo manifestó Pablo Fajardo, abogado de las comunidades amazónicas afectadas. 2010 Watapi Kimsa Punta Kiyakunami Chevron Texaco Tajuchachishka Manta Sentencia Takuna Ningmi Shinami Huyarka Pablo Fajardo Amazonía Ayu Yakakunapi Yakichi Tukushka Kunapag abogado. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair será construida por la empresa china Sinohydro. Se espera que la empresa provea de energía a las 3/4 partes del país. Yakuta Michaman Tigrachina Hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair Taka, China Yactamanta Empresa Sinohydro Mishayachinga, China Miyaktapi Marca Kunapash Michata Chari Ushanga. Estás en sintonía de Te Escucho Ecuador.